honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor.